Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Amor que amarga, perder y tú vas a ganar. Amor, amor, amor, amor amargo, amor tan dulce, amor, amor tan tierno, amor que duele, amor que hiere, amor que endulza, amor que amarga. Amor, amor, amor, amor amargo, amor tan dulce, amor, amor tan tierno, amor que quema, amor que enferma, amor que llama, amor que mata. Amor, amor, amor, amor amargo, amor tan dulce, amor, amor tan tierno, amor que duele, amor que hiere, amor que endulza, amor que amarga. No es preciso que inventes, que sigas, que sueñes, que aceptes mi forma de ser. No es preciso que pongas cerrojos si brillan mis ojos y te hace dudar. No es preciso. No es preciso que aguantes mi instinto mordiendo los labios en vez de gritar. No es preciso que esperes callado, que aprietes las manos si quiero salir. No es preciso, amor. No es preciso hablarte otra vez, hablarme de ti, hablar sin querer. cada ser que habita el planeta. Quiero cantarle al amor en tres o cuatro versos, cantarle porque calma mi sed, porque alimenta mi alma. Soñaron con él. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Que has dicho por ahí que fui tu gran amor y nunca lo entendí. No quiero esperar que me hablen los demás que juzguen el error sin saber la verdad. Te daba la vida sin buscar más. Soy a la quebrada que aprendió a volar. No dejaré que te deshonre otra vez, botar mi corazón sin querer, sin querer. No dejaré que uses el amor, que robes lo mejor. Escapar y lejos de tu amor, recuerdo lo que fui, invento lo que soy. Ya pude borrar tus huellas en mi piel, no volveré a sentir que eres parte de mí. Te daba la vida sin buscar algo más. Soy a la quebrada que aprendió a volar. No dejaré que intentes otra vez botar mi corazón sin querer, sin querer. No dejaré que uses el amor.